convertir a un protestante, a un evangélico, no es una tarea fácil, sobre todo cuando se trata de una persona muy cercana a uno de nosotros. ¿Qué pasa si es un familiar? ¿Qué pasa más aún si es el esposo o la esposa? ¿Cómo sucede en el caso de un lector que nos consulta sobre este tema? ¿Cómo hacer para convertir a mi esposa, que es evangélica? Nació evangélica, fue criada en una denominación evangélica a la cual mantiene lealtad, ¿no? No sé si yendo al templo, no he entendido bien esa parte, pero sí con certeza viendo los programas de televisión y escuchando los programas de radio de los pastores de esta denominación. Lo importante es comprender que muchas veces el argumento que utilizan muchos evangélicos, que ya no son por convicción, sino por tradición sobre todo, pero se aplica con todo, es el más mal ejemplo de los católicos, ¿no? Si el mal ejemplo de los católicos fuera motivo para que un evangélico no se convierta, porque el lector nos dice, veo un mal ejemplo de los católicos, no solamente de los católicos en general, sino incluso de mis propios parientes, ¿no? Bueno, pues, si el mal ejemplo fuera motivo para no convertirse, no habría ningún católico que se convertiría en evangélico. Porque si nosotros vemos los países evangélicos, ¿no? El norte de Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, son los peores países en términos morales que existen, ¿no? Holanda, los peores países. Y en países como Noruega y Suecia, el luteranismo sigue siendo la religión oficial del Estado. Hoy en día no existe una sola nación católica en la que el catolicismo siga siendo religión del Estado oficial. No existe. No existe, simplemente. Entonces, sin embargo, sí existen naciones oficialmente luteranas, oficialmente protestantes. Y ahí el grado de corrupción, de inmoralidad, de decadencia sexual, de decadencia poblacional, el índice de suicidios de Suecia, el segundo más grande del mundo, después de Japón, ¿no? Y creo que el primero del mundo en suicidio de adolescentes. No estoy seguro de esta cifra, pero sí de la anterior, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las personas que están deseando buscar algo que les llene la vida, y sobre todo si además de buscar algo que les llene la vida, que todos buscan, buscan la verdad, ¿no? Entonces esa persona no va a encontrar dificultades en cuán inmorales sean quienes practican la verdad, los seguidores de la verdad. Se va a preguntar si esta es la verdad, porque el fanatismo de quienes siguen el error no es confirmación de que ese fanatismo es cierto. La fidelidad, pues, de los católicos es muy importante, como vamos a ver, pero principalmente, si la persona no desea encontrar la verdad, ningún testimonio los va a convertir. Recuerden ustedes que el gran converso francés, premio Nobel de la física, Alexis Carrel, se convirtió al catolicismo después de ver los milagros de Lourdes. Su amigo, agnóstico también como él, que lo había llevado a Lourdes, no se convirtió. Es decir, ni un milagro de la Virgen, un milagro descomunal, probablemente la curación más famosa e importante de Lourdes, de todas las miles que han habido, no sirvió para convertir a un agnóstico, ¿no? De influencia evangélica, pero agnóstico, no creyente. No bastó para convertirlo. ¿Por qué? Porque no quería encontrar la verdad. El primer paso es que las personas tienen que ser honestas y desear buscar la verdad. Segundo paso muy importante es la de dar testimonio. Efectivamente, yo no podré cambiar a todos mis familiares, quisiera, pero no podré cambiarlos. No puedo cambiar a todos los católicos que dan mal ejemplo por ahí, pero sí puedo cambiar yo. Eso no solamente puedo, debo, es mi responsabilidad, mi primera responsabilidad, primera, mucho antes de convertir a mi esposa, es de que yo sea testimonio el máximo posible de santidad. A ese testimonio le tengo que sumar la prédica de la palabra. Los católicos muchas veces creemos que tenemos que ser buenos católicos, vivir bien, vivir una vida decente y punto. Pero después cuando hay que defender y explicar la palabra y dar razón de nuestra fe, tartamudeamos, nos callamos, decimos yo no nací para eso, ¿no? Para eso está Alejandro Bermúdez o cualquier otro, ¿no? De esos que tienen más facilidad de palabra, más parlanchines, ¿no? Que ellos defiendan. No, no, no. Esta misión es para todos por igual. cada uno en su distinto ámbito, el ámbito donde el Señor lo pone. Para unos será pues la radio, para otros será el ámbito de su familia, para otros será el ámbito de la sociedad, para todos los laicos en general, su entorno. ¿No? Hay que decir la palabra, pronunciar la palabra. Ningún equipo de fútbol ha ganado un campeonato sin hacer goles. Puede tener la defensa más extraordinaria, es decir, el testimonio de su fe, el testimonio de dar la fe más extraordinaria. Pero nadie gana un campeonato empatando 0-0 todos los partidos, ¿no? Sin dejar que le hagan goles, pero sin meter ninguno. No, hay que ganar. Y para ganar hay que meter goles. Y en consecuencia, junto con el testimonio, que es lo que garantiza, certifica la autenticidad de nuestra fe, hay que anunciar la palabra, predicar, decir. ¿Cuánto tanto conocemos? Nadie tiene que ser un experto en Biblia o un experto en catequesis para poder anunciar la palabra. De hecho, los evangélicos que tocan nuestra puerta se han aprendido unas cuantas cositas nada más. Uno los saca de ahí y están perdidos. No saben dar razón de su fe, ¿no? Entonces, una cosa importante es justamente reconocer que los católicos tenemos que predicar. Y la cuarta instancia fundamental es la oración. Al final, no somos nosotros los que convertimos, es el Señor. Y si nosotros no permitimos que el Señor construya la casa, en vano se afanan los trabajadores. Entonces hay que rezar y además pedirle a personas santas que nosotros conocemos, personas buenas, de vida ejemplar. Mis favoritas personalmente son religiosos y religiosas de vida contemplativa, ¿no? Pero no solamente. Hermanos y hermanas que están sufriendo con la enfermedad. A mi padre, por ejemplo, cuando estaba ya decayendo por el cáncer y él lo había aceptado de una manera tan serena y tan profundamente cristiana, yo le encomendé muchísimas cosas para que pidiera y rezara. Y ahora lo está haciendo, yo sé, de cara a Dios. Entonces, hay que pedir muchas oraciones, pero hay que recordar que a Dios rogando y con el mazo dando, y en la medida en que se combinen la acción suprema de la gracia y nuestra colaboración humana, las conversiones se podrán dar, o por lo menos de nuestra parte, tendremos la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que podíamos. Que tengas un buen día.